Buenos días. A continuación va a intervenir Carlos Rodríguez García con la ponencia ¿Cómo invertir la industria 3.0 en 4.0? Carlos es gerente de LibreBit, forma parte de la red galega de ciberseguridad y dirige proyectos de sistemas llevando a las migraciones más complicadas de software privativo a software libre. A continuación, con Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de cómo convertir la industria 3.0, que a veces se denomina la 4.0 como que es la 3.0. Entonces, hoy simplemente vamos a ver qué es lo que hace falta para convertir una 3.0 en una 4.0. No va a ser una charla técnica, no es la idea de entrar mucho en profundidad de tecnología, de Apache Hadoop o Spark o demás, sino simplemente conceptos. Bien, el índice un poco de lo que va a tratar esta charla va a ser este, en el que les explicaré un poco cómo es la industria 3.0, qué es la industria 4.0 en el sector primario y qué partes se están utilizando en lo que es la 4.0, en lo que es recogida de datos, almacenamiento, análisis, tecnologías y las conclusiones finales de esta charla, ¿no? Bien. Hay veces que cuando se dice 4.0 se habla de esto, de automatización. En realidad la 3.0 es la que significa automatización completa. Los PMCs, los SCADAs, los robots, los ERPs, todo eso forma parte de la 3.0. A veces se está confundiendo en que la 4 tiene estos dispositivos. La 4 es un paso más. Necesitamos esta tecnología antes para que funcione la 4.0. Y esto es 3.0. Entonces, ¿qué es la 4.0? ¿Alguien sabría decirme la 4.0 una definición más corta, más pequeña o algo simple de decir, pues mira, la 4.0 pues es Internet de las cosas o alguna Big Data, algo relacionado por ahí? Bueno, la parte o la definición más corta que he encontrado de industria 4.0 es esta. Es producir exactamente lo que se necesita. Esto podría decirse que es lean manufacturing, just in time, pero se aplica a la industria, ya sea para sector agrario, sector ganadero, para la industria en general. El concepto final de la industria 4.0 busca esto, producir exactamente lo que se necesita. ¿Y qué hace falta para esto? Optimizar. Optimizar la producción, tanto en la reducción en los recursos necesarios, ya sean energéticos o recursos naturales, o en el caso de agricultura, por ejemplo, los fitosanitarios. Hace falta reducir esos consumos. Disminuir las pérdidas. Si estamos hablando de maquinaria, tenemos que evitar las averías, lógicamente, tenemos que reducir los tiempos de parada para mantenimiento. Si estamos hablando de ganadería, estamos deseando no tener enfermedades en el ganado. Y si hablamos de agricultura, pues por ejemplo, las plagas. Tenemos que evitar esas plagas. Estos son pérdidas en diferentes sectores que tenemos que reducir. Además, tenemos que reducir los residuos. De nada tiene sentido reducir la entrada de energía si luego seguimos produciendo la misma cantidad de residuos. Y algo que está impulsando mucho la industria 4.0 es la personalización del producto. Hoy en día el cliente final, esa persona que quiere un producto o un servicio, lo está demandando. Lo típico era aquí, si lo puedo tener mañana o antes. Bueno, pues ahora lo quiere mañana o antes, con unas características especiales y con una personalización muy alta. Y esto obliga a conocer mucho más a ese cliente. Entonces, te hacen falta mucho más datos para llegar a poderle vender a ese cliente. Los datos. ¿Hace falta recoger datos? De todo. En principio, no. Pero como buen gallego, sí. Es decir, nunca se sabe si a día de hoy te va a hacer falta una serie de datos que luego el día de mañana te van a hacer falta. Es decir, a día de hoy se está buscando recoger la mayor cantidad de datos posibles, que tiene su coste, lógicamente, pero no hay soluciones llave en mano de todo. Es decir, ahora lo que interesa es recoger datos de la mayor cantidad posible de sensores o de características de la gente cuando va a hacer compras en Internet, por ejemplo, pero no hay llaves en mano. Es decir, no se sabe que algún comportamiento particular, pues te hacen falta estos dos datos. No, igual te hace falta un tercero. Es decir, se está necesitando recopilar datos sí o sí, aunque no se sepa qué se va a hacer con esos datos a día de hoy. Algunos ejemplos de esos datos que hacen falta, bueno, los típicos en maquinaria, serían las temperaturas de tanto del aceite, del aceite que lubrica esa maquinaria, las presiones, vibraciones, ruidos, que a veces parece particular, pero también hay sensores que recogen los ruidos que tiene esa máquina, colorimétricos, densímetros, visión artificial. Esto es lo típico en maquinaria. Si nos pasamos ya a ganadería, podemos irnos a temperatura de ese animal, las pulsaciones que tiene, cómo se mueve ese animal. Como todo ser vivo, el comportamiento de cómo se mueve, la frecuencia pues, de comida, de ir a alimentarse y otros aspectos son muy necesarios para conocer qué es lo que le está pasando a ese animal. En agricultura, el flujo de savia, el poder, digamos, introducir en el propio árbol unos sensores para determinar si está bien alimentado o no, que hasta no es reciente, es decir, esto ya se practicaba en los años 90, 80, 90. Es decir, ya se colocan sensores dentro de los árboles para saber qué tal están en su estado, digamos. Ahora aparecen los WAPs, los vehículos no tripulados, que te hacen pues, una pasada durante X tiempo para determinar cuál es el estado o el vigor que tiene esa plantación. Termografías, estrés hídrico, plagas, etc. Y luego extrínsecos. Quería separar entre los directamente intrínsecos que afectan a ese activo y luego los extrínsecos que podrían ser pues ya los ambientales, ¿no? La temperatura, la humedad, precipitación, hay muchos, la presión, etcétera. Luego los recursos naturales, es decir, saber en qué estado se está recogiendo o se está aplicando el agua que estoy utilizando para regadío, por ejemplo, o recursos energéticos. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Ya dije que no iba a ser una charla técnica, no voy a entrar en tecnología, pero sí hay que mencionar este concepto. Cuando estábamos hablando antes, o cuando estaba hablando en ECO de recogida de datos, no mencionó el concepto de Big Data. Y es importante distinguir cuando se están recogiendo datos si hace falta Big Data o no. A veces con un SQL, con una base de datos estructurada, nos llega. Pero cuando estamos hablando de una cantidad de sensores muy alta, muy elevada, un volumen bastante alto, tienes también una variabilidad de esos datos y a veces no están estructurados, es decir, no es un SQL que tienes tus tablas bien secuenciadas, aparece el concepto de Big Data. Pero no quiero entrar más en el tema porque ya me imagino que a lo largo del día de hoy hablarán más de tecnología. Entonces, por un lado, tenemos esa recogida de datos y luego el almacenamiento de estos datos. Aquí viene la parte de verdad que genera negocio. Está muy bien almacenar, recoger datos, almacenarlos, pero lo que está generando negocio es esto, es la minería de datos. Es decir, ¿qué hago yo con esos datos? ¿Qué posibilidades tengo yo de sacar algún beneficio de estos datos? Desde las simples regresiones, algoritmos predictivos, hasta aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, son conceptos que se están aplicando a esos datos para sacarle jugo. Y es donde está de verdad el negocio de todo lo que es la industria 4.0. El sacar esos algoritmos, esa llave mágica que te va a decir, con estos datos y aplicándole este algoritmo va a pasar esto. ¿Y cuál es el resultado? Pues, lógicamente, resolver los problemas que indicábamos al principio. Predecir tanto en la maquinaria esas averías, en la ganadería, algo importante que es la época de celo. Hay muy poco espacio de tiempo entre que una vaca está en celo y hay problemas logísticos del veterinario o la veterinaria que tiene que ir a asistir en esa época de celo. Entonces, el predecir cuándo va a tener esa vaca ese celo es muy importante para los ganaderos. Transmisión de enfermedades. Si yo estoy empezando a detectar una serie de síntomas en otro ganado, en otra vaca, digamos, puedo predecir que esta va a tener esa enfermedad. Entonces puedo aplicarle medicamentos, antibióticos, mucho antes de que tenga los síntomas más avanzados. Y en agricultura está claro que las plagas es una lacra que tenemos en la agricultura, que son las plagas. Y lo que comentaba antes en la ponencia de Neco es, no se quería compartir, por ejemplo, el caso de la viticultura, los datos de cómo estoy yo regando en mis plantaciones, pero sí el tema de las alertas en plagas. Es decir, si yo tengo un problema en mi plantación, quiero informar porque sé que el de al lado probablemente la va a tener en muy corto espacio de tiempo. Y luego optimizar pues esos tiempos de mantenimiento. Si tenemos un tiempo establecido por el fabricante de mantenimiento de una máquina, pues cada mes, por ejemplo, lógicamente el fabricante va a querer seguir manteniendo esa máquina cada mes. Si yo le digo a ese fabricante que no me hace falta ese mantenimiento cada mes, sino que me hace falta cada mes y medio, claro, él está perdiendo dinero en lo que es el mantenimiento de esa máquina. Entonces, si yo puedo sacar ese algoritmo que dice, no, si no hace falta un mes, hace falta un mes y medio. No hace falta tanta frecuencia y estoy ahorrando en esa parte de maquinaria. En ganadería, pues el bienestar animal, alimentación adaptada, ordeños individualizados, es decir, considerar cada ser vivo como un IoT, es decir, que podamos identificar cómo está ese animal a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, desde que nace, se le implanta un chip, se sabe lo que come, cómo se siente, no se entra dentro de su cerebro, pero casi. Entonces, con el comportamiento que tiene ese animal, se sabe toda su vida y se sabe cuál es el bienestar que tiene él. Y en agricultura, pues reducir los regadíos y lo que decía de las plagas. Si yo puedo detectar el momento en que está empezando una plaga, puedo aplicar menos fitosanitario y más localizado en una zona. Pues esto es lo que está generando negocio. El tema de recoger datos y almacenarlos, sí, es parte de Big Data e IoT, pero donde se está generando mucho más negocio es en esto, en crear esos patrones, en crear esa solución, esa llave mágica que te puede dar solución a los problemas que se plantean. Y ahora, tocando un poco de tecnología, pero no tocándola demasiado, en la recogida de datos, no sé si conocéis las FPGAs, vamos a tener mañana a Obi-Juan por aquí, bueno, hoy vendrá por aquí, pero mañana tiene una keynote él en la que hablará de esas FPGAs. Son como chips programables y ahora son libres. Es decir, uno puede diseñarse su propio FPGA, su propia tecnología, meterle un programa adaptado a sus necesidades y ponerse a fabricar. Los Arduinos, que muchos conoceréis ya, esos dispositivos de varios tamaños que te permite recoger esa información, esos sensores y luego tratarlos y llevarlos a una base de datos o a Big Data. Los sensores y los ESP8266. Esto es curioso porque este es un chip que en principio creo que estaba identificado como que era un soporte Wi-Fi al Arduino. No sé si los makers me corregís o... que era simplemente un chip que proporcionaba Wi-Fi a la placa de Arduino. Bueno, pues tenía, digamos, una memoria lo suficientemente grande como para poderle implantar a ese chip un propio programa. Entonces, ese propio programa en un chip mucho más pequeño, creo que estaba por 2-3 euros el coste de ese chip, te permitía tener un sensor que recogía la información y te podía proporcionar algún servicio de transmisión de esa información a un SQL o a un Big Data. Es decir, hace falta un perfil maker para temas de sensores. En la parte de gestión y almacenamiento, las plataformas IoT son los middleware o los que te permiten ya no solamente recoger esa información, sino esos dispositivos, esos chips ESP, hay que gestionarlos, hay que cambiarles el firmware. Tienen problemas, tienen bugs, hay que corregirlos también. Entonces, si tú tienes desplegado 1,000,000 de dispositivos en varias plantas o en varias plantaciones, ¿cómo vas a ir actualizando todos esos dispositivos? ¿Te hace falta una plataforma IoT que te permita ayudar en esas gestiones de tanto las versiones como del firmware? Luego, en lo que es el almacenamiento, el Big Data, aquí lo que comentaba antes, ¿no? Suelen ser datos no estructurados, no es sota, caballo y rey. Hay eso, temas de volumen, variabilidad y la velocidad. Se necesita la información muy rápido. Entonces, aquí ya se tocan perfiles de administradores de sistemas, de sysadmin, que no tiene que ser makers, es decir, simplemente es gestión de sistemas de informáticos. Y por último, el análisis de datos. Aquí, como comentaba antes, la parte que tiene más jugo, pero claro, a un matemático o a una matemática no se le puede poner el problema de cuánta agua tengo que necesitar para regar. Tiene que estar en contacto con agrónomos, agroforestales, si es en el caso de ganado, como personal veterinario, es decir, tiene que haber ese flujo que comentaba antes Eneco en la parte del ingeniero agrónomo con la parte más tecnológica para sacar ese algoritmo o por lo menos intentar sacar ese algoritmo, que es donde de verdad está el jugo. Y aquí lo que se busca es un perfil muy matemático, perfil estadístico, juntado o unido a responsables de eso, de tanto de fábrica, de personal veterinario o ingeniería agrónoma. Las conclusiones. No se puede empezar de cero. Es decir, como comentaba antes, tú puedes recoger un montón de datos, puedes centrarte en una pequeña solución concreta. Con esos datos luego puedes expandir, es decir, puedes dar soluciones a otros problemas que no te habías planteado en un principio, pero tenías que haber partido esos datos para poder darle solución. Entonces, a ver cómo lo puedo explicar. La idea es no me voy a crear un chip desde cero, no me voy a crear un sensor desde cero, no me voy a crear una plataforma IoT desde cero, sino tengo que partir de una base. Cuando quiero pasarme a Industria 4.0, porque el esfuerzo de desarrollo es muy alto. Y luego, soluciones, plataformas de IoT, las que mejor funcionan son aquellas que tienen ya un vertical, pero que es modular. Es decir, puedo ir ampliándolo a otra serie de soluciones. ¿Por qué? Por lo que decía de los datos. Es decir, ahora puede que no me interese un dato o no sepa que me puede interesar un dato, pero el día de mañana sí me puede interesar ese dato. Entonces, el tener esa plataforma a la que le puedo acoplar otras soluciones o otros datos es más que interesante. Y, lógicamente, trabajar con estándares abiertos. Lo que le comentaba antes en la charla anterior, ese problema de soluciones de fabricantes israelíes o australianos que cuestan 2.000, 3.000 euros. Le dices al agricultor, mira, esto que compraste, que funciona muy bien, es una estación maravillosa, es preciosa, no me vale para nada porque no puedo extraer los datos de la manera que me interesa extraer. Es decir, con la aplicación de ese fabricante sí, pero luego no la puedo integrar con mis sistemas de Big Data. Entonces, hace falta que sean estándares abiertos, que sean fácilmente accesibles. Y, lógicamente, como tengo que tirar para casa, como presidente de Agasol, la única solución que te permite todo esto es el software libre. El software libre es la que te permite, tanto a nivel plataformas, integraciones y estándares abiertos, es la por la que nosotros apostamos. Y no sé cómo andamos de tiempo. Bien, pues nada más, daros las gracias por asistir a la charla y si tenéis preguntas, estaremos encantados. Sí, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta respecto a esta intervención. Pues yo quería hacer una respecto a los incendios que se han, la vaga de incendios que... No puede ser otra. ¿De qué manera este tipo de tecnología puede colaborar con la prevención tomando en cuenta que se trata de grandes extensiones y que se trata de un sector que en el caso, por ejemplo, de los montes vecinales hay gran dificultad para aceptar el tema de la adaptación de tecnologías? No lo sé, la verdad. Yo creo que el tema de los incendios, sin intentar meterme en tema político, es otro tipo de solución. No creo que sea tanto tecnológica, sino de gestión de los bosques. La tecnología puede ayudar, sí es cierto, pero claro, los bosques son grandes extensiones de árboles que te necesitarías colocar muchos dispositivos para detectar o para intentar detectar si hay algún incendio o algún conato de incendio en algún sitio en particular. Puedes utilizar herramientas de teledetección, puedes utilizar o satélites o vuelos o los drones para ver si hay zona de alto riesgo, pues hacer vuelos periódicamente para detectar posibles conatos de incendio. Pero creo que la solución en este caso, sin meterme en tema político, creo que es más de gestión de esas masas forestales que de poner tecnología que sí, te puede ayudar en algún aspecto, pero la masa forestal es muy grande como para estar... Si hay suficiente presupuesto para poner un sensor en cada árbol, adelante, pero no creo que sea la solución de eso. Creo que es más por tema de gestión de esas masas, de la limpieza, el que estén sanos esos bosques, que para evitar esa transmisión de fuego rápido, que tecnología. La tecnología, en este caso, me iría más o hacia teledetección o temas de satélite, que claro, que tiene una precisión pues como de una pelota de tenis. Entonces ya puedes detectar desde vía satélite que te está generando un fuego en tal sitio. Iría por ahí más. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Bueno, pues quería informar que hay una sala de café por si queréis tomar algo antes de la inauguración formal que va a ser el próximo acto aquí en la sala. Muy bien. Perdón. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. Hola. Te quería preguntar, ¿ves muy complicado entrar entonces en los sectores que no están acostumbrados a este tipo de tecnologías? ¿O a nivel... que es difícil implantar una solución de este tipo? A nivel técnico, no. A nivel personal, sí. Claro, a nivel de cómo, cómo decirle a una persona que no está acostumbrada a este uso de tecnologías que sí, que pueden dar beneficios. Sí. Lo que pasa es que aquí funciona bien la amenaza, que es, mira, si no lo vamos a hacer desde Galicia, te va a venir alguien de afuera, llámale Europa o mismo en España, que ya se están implantando estas medidas, para optimizar tu producción. Entonces, una de dos, o lo hacemos con tecnología gallega o te va a venir alguien de afuera que va simplemente a alquilar tu espacio, va a meter su tecnología y va a optimizarlo para llevarse más el beneficio. Eso. Entonces, suele funcionar, bueno, suele. A veces la amenaza de es que como no... Pasa algo igual con la ganadería, como no se espabile el sector gallego... Y eso es triste, pero es la verdad. Es decir, tenemos, yo creo que hasta el 2020, 2-3 años en los que aún hay ayudas de la Comunidad Europea, pero es que después no hay nada. Y entramos en pura competencia con el resto de Europa y, lógicamente, los mejores proveedores de tecnología son los que tendrán unos mejores rendimientos y son los que vendrán aquí a vender la tecnología, ya sea del resto de España o del resto de Europa. Pero no es más técnico, sino más personal, de concepto de, no sé, llamémosle minifundismo o el que hay que abrir la mente y decir, pues mira, estamos en la recta final y hay que mejorar sea como sea. Gracias. Quería hacer otra pregunta. En relación a la industria, que quizás esté más preparada para recibir este tipo de tecnología, en Galicia, ¿hasta qué punto hay receptividad en el sector industrial a la implantación de Industria 4.0? Hay un estudio, creo que es el estudio Killan, en el que hablaba, sí, que la industria está bastante mejor posicionada, pero no tan bien. Es decir, hablaba sobre un 40% de las industrias están planteándose mejorar y pasar a Industria 4.0. No se sabe todavía muy bien cuáles son los pasos que esos ejecutivos van a llevar adelante, pero lo ven como una preocupación de que tienen que tomar esas medidas porque todo el mundo está yendo por ahí. Es decir, el resto de Europa ya está implantando temas de industria 4.0 y en tema de competencia global tenemos que ser competitivos y hay que meterse como sea. Entonces, si ese informe creo que andaba sobre el 40-45% de que las industrias sí se lo están planteando, pero implantado igual 10% o 15%. Es algo que hace falta. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, pues podemos pasar entonces al lado a un café y a las 10:50, a las 11:20 tenemos sí. La inauguración formal del evento. Muy bien, gracias.